Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien en esta tarde bonita, lluviosa. Y damos gracias a Dios de que Él sigue siendo fiel para con nosotros, a pesar de que no merecemos sus misericordias, pero Él sigue siendo muy, muy, muy bueno. Pues bien, vamos a continuar con nuestra clase, nuestro estudio bíblico de Primera de Juan. Y todavía estamos en el capítulo 2, gracias a Dios, ya vamos a terminar este capítulo. Gracias a Dios. vamos a orar primeramente y luego vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 2 con el favor de Dios. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar con bien, bajo tu misericordia y tu gran bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos por concluir el segundo capítulo de esta carta de Primera de Juan, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumine, nos des entendimiento y nos ayudes a poner por obra tu palabra, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. Perdona nuestros pecados, esperando que no sea piedra de tropiezo para la obra que quieras hacer hoy. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Recuerden que lo estoy leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pues bien, el bosquejo de nuestro estudio va a consistir en dos partes. Nuestro primer punto, nuestra confianza en su venida, versículo 28. Nuestra confianza en su venida, versículo 28. Y el segundo punto es nuestra justicia en su justicia. Nuestra justicia en su justicia, versículo 29. Versículo 29. Vamos a leer el versículo 28. Dice: ahora, quiere decir que en este tiempo presente está tratando con nosotros o con ustedes. Luego dice: hijos, y esta expresión tiene un tono cariñoso, tierno, de padre a hijos. Se traduce literalmente como hijos, hijitos, hijitos o queridos hijos. Luego dice: permanezcan en Él. Juan exhorta que, dado que todo lo que se explicó anteriormente, permanezcamos en nuestra comunión con Cristo o con Dios. Sigamos firmes en esta comunión. Tiene la misma idea que ya hemos estudiado anteriormente en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se trata de cuidar nuestra comunión con Dios y unos con otros andando y practicando la verdad. Ahora bien, ¿con qué propósito nos exhorta Juan a que permanezcamos en Él? Para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Veamos esto por partes, ¿vale? Dice: para cuando se manifieste y luego en su venida. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Jesús regrese. Porque la palabra venida significa presencia. por lo que ya estamos hablando de su presencia literal y física. La única ocasión en la que los creyentes lo verán en esta manera será en su segunda venida. Por supuesto, la otra manera en la que Cristo sigue vigente hoy en sentido espiritual, es decir, por su Espíritu Santo, es que Él mora en nosotros. Por citar un ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17, Efesios capítulo 3, versículo 17, dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. La palabra habitar tiene la idea de establecerse en un lugar para convertirlo en su hogar permanente. Pero también tiene la idea de que se queda ahí a remodelar o reconstruir esa morada. Entonces, lo que indica que Jesús quiere establecerse en tu corazón, no solo visitarlo como un extraño. Y Cristo habita en nosotros por su Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces podemos ver que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que también es el Espíritu de Cristo. Esto es solo como un complemento, el dato que les acabo de compartir, porque para el texto que nos ocupa, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, habla de la presencia física y literal de Cristo en su segunda venida. Ahora bien, cuando el Señor venga, ¿qué debemos tener? El texto dice que tengamos confianza. Esta palabra se traduce literalmente como seguridad y claridad. Es decir, tú y yo estamos seguros en Cristo con base a todo lo que el apóstol Juan ha expuesto anteriormente hasta este punto. Que somos hijos de Dios si hemos confesado al Hijo, si lo tenemos a Él como al Padre, si permanecemos en Él y si el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Luego dice: y no nos apartemos de él avergonzados. Esto es interesante porque nos debería hacer preguntar, ¿de qué forma seríamos avergonzados? Bueno, muy sencillo, de pensar que somos hijos de Dios y realmente no lo somos. Serán avergonzados aquellos que decían haber seguido a Cristo, pero acuérdense que lo hemos estudiado, va a haber anticristo, falsos maestros, falsos profetas y falsos hermanos, pero nunca la amaron realmente en esta vida. Esto me recordó mucho al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, perdón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí también puede aplicar para otro tipo de actividades. En tu nombre nos congregamos, en tu nombre leímos la Biblia, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos devocional, en tu nombre dimos ofrenda, etcétera, etcétera. Ya sabemos, ¿no? Luego dice el texto: entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad, o en otra traducción, los que practican la maldad y el pecado. Muchos dirán: yo soy de Cristo, pero fueron engañados o practican el pecado como los incrédulos que realmente son. En realidad, nunca tuvieron comunión con el Señor, amaron la mentira y tuvieron sobre sí mismos el espíritu del error. Por eso, o por tal motivo, con mucha razón debemos considerar seriamente la exhortación que nos hace el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos que de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Amados, examinemos nuestras vidas y nuestros corazones a la luz de esta palabra. Nos adentramos a nuestro segundo punto, nuestra justicia en su justicia, versículo 29. Dice el texto: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dice, si saben, es decir, si conocen y comprenden. Esta palabra saben la emplea dos veces por buena razón. Indica por lo menos dos cosas. En primer lugar, que al decir saber o conocer implica que realmente conozco a Dios y a su Hijo. Ya tengo conocimiento, no solo de una manera instructiva, sino que es un conocimiento relacional, íntimo de cómo Él es, que Él es justo y que Él demanda que seamos como Él es. En segundo lugar, nuestra relación con Dios implica mi sometimiento de voluntad y corazón a Él. Es decir, Él es quien gobierna mi vida y mi manera de vivir diariamente y por lo tanto Él puede exigirme cómo debo conducirme y comportarme, por supuesto, en el poder de su gracia y del Espíritu Santo. Mi vida se amolda al estilo de vida que Cristo llevó y lleva siempre, una vida de rectitud y de justicia. Ahora bien, nótese que se describe a Dios como justo. Por contexto directo se puede vincular tanto al Padre como al Hijo. De hecho, si has leído la epístola completa, casi siempre cuando se describe una cualidad o atributo, se relaciona con ambos, con el Padre y con el Hijo. Bueno, también por implicación al Espíritu Santo, pero más directamente al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces, esta palabra justo ya la encontramos en otras tres ocasiones en esta misma carta. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y primera de Juan 3, 7. Hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Las primeras dos citas están relacionadas con la confesión y el perdón de pecados. La segunda, junto con el versículo que estamos estudiando, tiene relación con tener una vida recta. Y es maravilloso estas relaciones bíblicas porque nos muestra una realidad. Como cristianos nos distinguimos por andar en la justicia y rectitud, pero no estamos exentos de fallar y de pecar. Y cuando pecamos, acudimos a nuestro abogado el justo para que nuestro Padre, el fiel y justo, nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y eso es curioso. Así es la vida cristiana de manera más detallada. Somos declarados justos por el Padre justo y en los méritos del Hijo justo. Somos llamados a vivir como justos porque Dios, tanto el Padre como el Hijo, son justos. Y si pecamos, confesamos nuestros pecados, confiando en la justicia de Cristo sobre nosotros, quien aboga e intercede por nosotros y el Padre justo nos perdona. Sí, suena un poco de trabalenguas, pero bueno. Ustedes comprenden. Ahora bien, veamos la última parte. Saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, si eres nacido de Dios e hijo o hija de Dios, hará justicia, practicará la justicia. Esto tiene relación con la segunda venida de Cristo. Acompáñame, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ojo, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Perdón. Mi énfasis es el siguiente. A medida que esperamos la segunda venida de Cristo, nos purificamos como Él es puro. Dicho de otro modo, es un sinónimo de decir, vivamos rectamente como Él es recto y justo. ¿Podemos ser justos? Sí, porque hemos nacido de Dios y por su Espíritu Santo nos ayuda a andar en su justicia. De acuerdo a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 y versículos 12 al 14, lo cual te invito a que lo corrobores en un momento, en un tiempo libre que tengas esta cita. Quisiera finalizar con un comentario de David Guzik. Él dice sobre este capítulo, el capítulo 2 de Primera de Juan. Hay tres afirmaciones preciosas para cada cristiano en este capítulo. Le conozco, Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Permanezco en él, Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Y estoy en la luz, Primera de Juan capítulo 2 versículo 9. Juan quiere que sepamos que si estas declaraciones son verdaderas, se manifestará en nuestras vidas, especialmente en nuestro amor por los hermanos y hermanas en Jesús. Amén. Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere y Dios los permite, el próximo jueves para continuar, gracias a Dios, con nuestro tercer capítulo de Primera de Juan. Les pido mucho, por favor, que oren para que pueda perseverar en estos estudios y que ustedes también puedan ser diligentes en este estudio. Ya nos faltan tres capítulos y con el favor de Dios, pues estaremos en ello. Así que si, guarden estos audios, tomen esas notas y que Dios bendiga tu estudio y tu diligencia en la gracia de nuestro Señor. Dios los bendiga grandemente.